Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Siempre tiene sonrisa, esa es la verdad. Valentina Cosetti siempre viene con una sonrisa, con buena onda, pero hoy está redoblada esa buena onda, porque está chochísima con su libro, ¿es así? Sí, estoy feliz, feliz. Y aparte me acordaba de otra anécdota de Papo cuando lo cagó a tiros, lo quiso cagar a tiros a un sonidista que lo estaba tirando para atrás, sí. En un cosquín. Yo lo conté acá en algún programa, así que espero leerlo y ya lo estuve hojeando, estoy feliz. ¿Qué querés que te diga? Además de recibir este libro de regalo, tenés vos para regalarnos cosas. Sí, sabés que el domingo pasado fuimos con Kiaselga a tocar a Reconquista. ¡Qué lindo! Reconquista Santa Fe. Sí. Un motoencuentro hermoso, la pasamos muy bien, nos atendieron súper bien. Participamos de una conferencia de prensa en la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Reconquista, nos dieron lugar para parar, bueno, nos atendieron bárbaro. Y tocaron muchas bandas del interior, que suenan muy bien. Entonces me parecía muy lindo retribuir toda esa gentileza para contarles que va a haber un festival federal under el próximo viernes 23 y 24 de mayo en el Centro Cultural Zaguán Sur, que se dice también SAS, en donde van a venir bandas de todo el país, de Corrientes, que es la que estamos escuchando ahora, que se llama La Buena Violencia de la Mente, que yo los pude ver y son un bandón terrible. También van a estar tocando Mujercitas Terror, que son, esos son de acá, Conejo Pendejo, de Bragado, Jafran Brothers, de Venado Tuerto, Cuco, de La Plata, Ave Tierra, que justo tengo un primo segundo ahí, en esa banda, casualmente, que son de Olavarría, Cuadros Colgados de San Juan, la Ricky Ricky Tabe y su banda misteriosa, esos son de Isidro Casanova, Particulares de Santa Fe y Por Camadona de Villa Gesell. Bueno, vienen de todos lados. ¡Qué lindo! ¿Dónde y cuándo esto? Bueno, ¿dónde y cuándo? Nos lo va a contar Juan Pablo Gambarini, que es el guitarrista de Fútbol, que es otra banda que yo presenté acá, que es uno de los organizadores de este festival. Y nos dijo esto. Bueno, acá habla Gamba de Fútbol. Quería comentarles que los días 23 y 24 de mayo vamos a estar festejando en el Festival Federal de Lander, junto con un montón de bandas que vienen de otras ciudades que no son porteñas y que están en la misma movida que muchas bandas de acá de Capital y de Buenos Aires. Se autogestionan y se mantienen de manera independiente y vienen a celebrar a Buenos Aires un encuentro y a difundir y a mostrar su música y lo que hacen en el Zaguán, que es Moreno y Pichincha, ahí en el barrio de Congreso 11, Balvanera, por ahí. Así que van a estar tocando en esos dos días muchas bandas de todos lados, de Corrientes, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, La Garría, muchos lugares más. También de la provincia de Buenos Aires, Mujercitas Terror de Capital, el debut en Capital de los ex-pes Ale Barbieri y Poli Barbieri con su banda Por Camadona, que vienen de Villa Gesell. Así que va a ser un encuentro así de muchos rockeros de muchos lados del país. Esto que está sonando es Ave Tierra, una banda de Olavarría, espectacular. La verdad que estoy sorprendida por el nivel que tienen las bandas del interior. Me parece que están superando a las de Capital y de la del conurbano, ¿eh? Mirá vos, y en este, recordanos cuándo va a ser este encuentro tan maravilloso con todas las bandas y la pregunta del millón, ¿que Kiaselga participa? En este festival no, pero ahora te cuento. Mirá, vamos a repetir. El Festival Federal Under es el viernes 23 y sábado 24 de mayo en el Centro Cultural Zaguán Sur, que es Moreno 2320 por 11. Así que vayan porque van a ser unos fiestones hermosos y vas a poder conocer bandas del interior excelentes. Y Kiaselga va a tocar el 24 de mayo, por eso el 24 yo no voy a poder asistir a este festival. El viernes, ¿no? Sábado 24 de mayo vamos a tocar Pablo Nogués en un lugar que se llama Café Madrid, que creo que ahora pertenece a los chicos de la Mississippi, un lugar muy lindo, un pool. Vamos a tocar ahí con La Pesada del Rock, que el logo es una señora gorda, y la otra banda es Santo Riel, que nos están invitando a esta fecha. Así que tengo que tirarles otro chivito, va a tocar Lo Peor del Mundo, que son una banda de amigos, que imagínense con ese nombre. Lo Peor del Mundo. Tengo el volante en la mano y hay todo, parece, no sé, gente desnuda. Parece un cuadro esto, ¿no? Sí, que hay alguna reminiscencia por algunas cosas de Miguel Ángel, con todo respeto, digamos, pero hay algunas reminiscencias, ¿no? En los dibujos que lo representan. Sí, medio sexo y lujuria es eso, ¿eh? Bueno. Pero quiero decir, Julia, que tocan el viernes 23 de mayo a las 24 horas y va a ser en El Camino, Juan Manuel de Rosas, 399 Lomas del Mirador. Ah, quería agradecer que me mandaron el disco de Santiago Vázquez que acaba de sacar, así que le vamos a hacer una nota en estos días, gracias a la gente de JA. Y bueno, nada más. Muy bien, y yo tengo que acotar que el teléfono para el sorteo de las entradas, el que siempre damos, no está funcionando bien, así que por favor llamen al 4325-7390. Repito, 4325-7390. Con este ritmo estamos esperando las noticias que llegan en la voz de Juan Carlos Dadamo. Mire con qué cortina. Esta cortina que se pega, por supuesto, a la del informativo de la radio pública. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.